TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué, eres mi fe, eres mi Dios. Eres mi amor. Estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros con la participación de Nat King Cole, que nos ha interpretado María Elena. Rápidamente les vamos a entregar, antes de empezar a platicar con ustedes, vamos a entregarles otra de las canciones solicitadas a través de Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Es que yo te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero con pasión, como yo solo sé. Es que yo te adoro tanto, tanto, tanto, tanto. Adoro sin pensar si correspondes tú. Pregunta si mi amor es verdadero. No preguntes ya más. Vaya duda, tú bien sabes cuál es la verdad. Es que yo te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero con pasión, como yo solo sé. Es que yo te adoro tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Te adoro sin pensar si correspondes tú. Yo te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero con pasión, como yo solo sé. Hemos escuchado la participación de María Victoria interpretando mucho, mucho, mucho. María Victoria en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tenemos ya el corte comercial y luego vamos a regresar con ustedes. Saludos para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Saludando al licenciado Luis Gildardo Castillo Rivera, que el día de ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Don Daniel Ovalle lo recuerda mucho porque fue su maestro, dice. Le va a dedicar una bonita canción y la canción viene, don Daniel, despuesito del corte comercial. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo pudiera, otra vez regresaría por esos tiempos de mis veintitantos años. La misma copa otra vez levantaría para brindar por las muchachas de mi barrio. Las mismas calles otra vez caminaría, pisando nubes de ilusiones y de sueños. Y la canción de una rocola escucharía, emborrachándome de copas y de besos. Y es que Dios sí perdona, el tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no, y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. Que pudiera otra vez nacer de nuevo, las mismas calles otra vez caminaría, para crecer entre canciones y bohemios, para cantarles otra vez toda mi vida. Y es que Dios sí perdona, tiempo no y los años se pasan. Ya no está la rocola, ya no están mis amigos, ya no hay nadie en mi casa. Pero Dios sí perdona, el tiempo no y en mi frente cansada solo están los recuerdos, los bonitos recuerdos de mi vida pasada. La Sonora Santanera nos ha interpretado Dios sí perdona, pero el tiempo no. Y esto fue para complacer a don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá, saludando al licenciado Gildardo Castillo Rivera, que ayer estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades. Bueno, pues esta mañana vamos a platicar y a recordar 10 hechos entre Estados Unidos y Guatemala. Política, intereses y empresas que marcan parte de la historia con la potencia del norte. Tiempos recios de Mario Vargas Llosa, que evoca la Operación PB, sucesos mediante el cual se llegó a desarrollar el movimiento contrarrevolucionario en el año de 1954, que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, señalado de comunista por intentar introducir varias reformas a Guatemala. Dicha ofensiva contó con el apoyo de la Central de Inteligencia de Estados Unidos, debido a que su director, Allen Foster Dulles, tenía intereses en la United Fruit Company, emporio empresarial estadounidense que tenía en su fruto la línea férrea y tensas de las zonas de cultivo. Pues independientemente de la línea ideológica con que se abordó el asunto, queda claro que hubo una intervención directa de los Estados Unidos. De esto vamos a seguir platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, 10 hechos entre Estados Unidos y Guatemala. Vamos a seguir mientras tanto con la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Humo en los ojos cuando te fuiste, cuando dijiste llena de angustia ya volveré. Humo en los ojos cuando partiste, cuando me viste antes que a nadie, no sé por qué. Humo en los ojos al encontrarnos, al abrazarnos el mismo cielo se estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. Humo en los ojos cuando te fuiste, cuando dijiste llena de angustia ya volveré. Humo en los ojos cuando Cuando partiste, cuando me viste, antes que a nadie, no sé por qué. Humo en los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo se estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. Humo en tus ojos es el título de esta canción que nos ha interpretado Fernando Fernández a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estábamos por acá platicando que en 1954 derrocó el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, señalado de comunista, por intentar introducir varias reformas en Guatemala. Dicha ofensiva contó con el apoyo de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, debido a que su director, Allen Foster Dulles, tenía intereses en United Fruit Company, emporio empresarial estadounidense que tenía en usufructo la línea férrea y extensas zonas de cultivo. Independientemente de la línea ideológica con que se abordó el asunto, queda claro que sí hubo una intervención directa de los Estados Unidos que definió las siguientes décadas de la historia guatemalteca y que incluso fue de las raíces del conflicto armado que se prolongaría durante 36 años. De hecho, en 1977 el presidente Jimmy Carter suspende la ayuda militar a Guatemala debido a la represión y la violencia que se vivía en aquel momento en 1999. El presidente Bill Clinton reconoció que la intervención fue en 1954. De cara a las elecciones presidenciales de ese país, se separan algunos hechos que han marcado la relación con Guatemala. Bueno, pues política, intereses y empresas que marcan y han marcado parte de la historia con la potencia del norte, del cual estamos platicando a través del programa Remembranzas TGD. Y vamos a continuar, vamos a seguir, pero también vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan. Saludos allá en la Unión Americana. Saludos para los amigos, principalmente para Albert Bay, que nos está sintonizando, el Tigre de Alabama. Él se identifica con este nombre. Vamos a continuar con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Abres un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla feliz en el hogar. Thank you.

llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencida que me amaste, mi bien, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo que herido. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros hemos escuchado la participación de doña Estela Núñez hace muchísimos años. Era ella identificada y llamada como Estelita Núñez. Bueno, tal vez porque era más pequeña. Ahora es doña Estela Núñez interpretando Ódiame. Es el título de esta canción que nos ha interpretado. Pues de los 10 hechos entre Estados Unidos y Guatemala, también está la independencia de Estados Unidos, que inspiró ideas. Centroamérica no tenía mayor importancia para Estados Unidos antes de 1821, por lo que los ingleses habían aprovechado el campo libre para detener ciertas áreas. Los libros sobre George Washington estaban censurados por la Inquisición española debido a que podían alentar ideas independentistas. No obstante, líderes liberales e impulsores de la Federación Centroamericana habían estudiado incluso en los Estados Unidos. En 1823, Doctrina Monroe. Esto fue para frenar pretensiones colonistas en el continente. John Quincy Adams recibió una declaración que en síntesis declaraba América para los americanos, pero tomó su nombre del quinto presidente de los Estados Unidos y que sucedió por Adams. Hacia 1850, esta visión cobró más fuerza, sobre todo ante las pretensiones de Inglaterra en Centroamérica. Vamos a seguir platicando a través del programa. Mientras tanto, son ya las 10 de la mañana con 8 minutos. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Yo no puedo vivir si a mi lado estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Yo comprendo que es mucho lo que te quiero, no puedo remediarlo. ¿Qué voy a hacer si te juro que dormir casi no puedo? Mi vida es un martirio sin cesar. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz de la mañana. Ay, en mi loco desvelo tu amor. Uy. Mirando tu retrato me consuelo. Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Veo el lecho y me asomo Hemos escuchado la participación de Jorge Muñiz. Esto se llama Desvelo de Amor. Reconoce a la Federación. Estados Unidos había apoyado la independencia de México y Argentina. El modelo de Estado federal se intentó implementar en las Provincias Unidas de Centroamérica, que fueron reconocidas en 1824 cuando el presidente James Monroe recibió a Antonio José Canas como enviado extraordinario. El 4 de agosto de 1824, la delegación norteamericana en Guatemala se estableció el 3 de mayo de 1826 al llegar el encargado de negocios. El 1 de enero de 1837 rigen los códigos de Livingston. El jefe de Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, estableció los códigos Livingston, leyes surgidas originalmente en el estado de Luisiana y traducidas por el prócer Francisco Barrundia, de los cuales contemplaban juicios por jurados y sistemas de rehabilitación para las prisiones. Sin embargo, la intolerancia de conservadores y varios alzamientos obligaron a su abolición. 1850, Tratado de Clinton. Fue un acuerdo entre Estados Unidos e Inglaterra en el cual se comprometían a no ocupar, colonizar o fortificar algún territorio centroamericano. En aquel momento, principal interés del paso interoceánico por Nicaragua, proyecto previo del Canal de Panamá en 1855, el aventurero William Walker, originario de Tennessee y partidario de la esclavitud, se hizo del poder en Nicaragua en su contra. Los países se unieron en la llamada Guerra Centroamericana y lo expulsaron. Intentó volver y fue fusilado Trujillo, Honduras, en 1860. Vamos a continuar con estos hechos entre Estados Unidos y Guatemala. Es muy importante recordar o reconocer estos actos, y los estamos dando y recordando en el programa Jueves Inolvidable de Bolero, aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Manchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa, la boa, la boa, la boa. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. A bailar este borrico de la boa, para adelante y para adelante con la voz. Este nuevo ritmo ya todos lo saben. Lo saben, todos los rebeldes. Lo lo saben. Los que están oyendo, lo saben, lo saben. Los que me faltaron, lo saben, lo saben. Y la santanera, no sabe, no sabe. La Sonora Santanera nos ha interpretado La Boa a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues recordamos que el 20 de julio de 1906, Tratado de Paz en Marbeland. El ataque en 1906 contra Guatemala en una fuerza militar liderada por el salvadoreño Tomás Regalado con apoyo hondureño detonó una guerra que amenazaba con extenderse. Estados Unidos se intervino para lograr la firma de un tratado de paz entre Guatemala y El Salvador, del cual se afirmó a bordo del barco Marbliad de bandera estadounidense. En 1907, de acuerdo, fue precisamente enfrentado en Washington por los cinco países de Centroamérica y se impulsaba el comercio, la cooperación y la integración. El principal interés en la región era estratégico, debido al recién construido Canal de Panamá. En 1861, el plan de enviar esclavos liberados a Centroamérica, pues el 3 de diciembre de 1861, el presidente Abraham Lincoln presentó un plan para enviar esclavos libres a regiones fuera de Estados Unidos, entre las cuales podía estar Guatemala. El ministro estadounidense, pues al presidente Rafael Carrera, quien mostró interés al principio, pero luego desechó la idea debido a que se estaban ofreciendo ventajas que prácticamente incluían un estatus especial dentro de Guatemala. Bueno, pues la idea de un protectorado fue en 1881. Guatemala discutía sus límites con México y reclamaba parte del territorio de Chiapas. Se recurrió a la intermediación de Estados Unidos, aunque al final era más una presión, una verdadera alternativa. Lorenzo Montúfar gestionó apoyo en Washington, en donde llegó a plantear la idea de convertir el área de Chiapas y Soconusco, bajo reclamo por un protectorado estadounidense del cual incluso podía llegar a abarcar parte de Guatemala. La idea fue rechazada por el general Justo Rufino Barrios. Vamos a continuar, apreciables amigos, platicando con ustedes, pero vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora. Tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con más información y más música del recuerdo a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Salvación. nada sin razón, sin un amor no hay salvación. Sin un amor no hay salvación. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Muy bien, hemos escuchado con los Panchos, Sin un amor, sin un amor. Bueno, pues fíjense ustedes que en 1904, la United Fruit Company, el ingeniero estadounidense, emprendió la construcción de la línea férrea desde Puerto Barrios en 1883. El proyecto estuvo sujeto a muchos retrasos, problemas de fondos y relevos de constructores. El 12 de enero de 1904, se firma el contrato con Minor Cooper y William Van Horn, dueños de la United Fruit Company. Ellos luego de lo pasaron a la International Rivals of Centroamérica, IRCA, subsidiada por la UFCO, con derechos por 99 años de todos los ferrocarriles del país. Esto fue en 1904. En 1960 entrenan fuerzas cubanas en la finca de Reu, un grupo de residentes cubanos que intentaban derrocar al recién instalado régimen castrista en Cuba. Fue trasladado a la finca Helvet en Retahuleu, donde recibieron entrenamiento. La operación fue avalada por el gobierno del general Miguel Idígoras Fuentes, pero causó descontento con oficiales del ejército. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, avaló el plan, según documentos descalificados, pues la ofensiva llevaba a cabo en 1961. Fracasó con la llamada invasión de Bahía de Cochinos. Pues hemos tenido el agrado de platicar con ustedes 10 hechos entre Estados Unidos y Guatemala, política, intereses y empresas que marcaron parte de la historia con la potencia del norte, del cual hemos platicado esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y estamos saludando de Salcajá, mi estimado, como se me olvida, pero le vamos a complacer a don Vicente Soto. Don Vicente Soto se reporta a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Le estamos saludando, ya lo vamos a llamar para platicar con él. Bueno, saludos también para Tenchi, sintonizando el programa en Casa Hortensia, por aquí por el parque, no, es por el barrio de San Bartolomé. Saludos para Tenchi, ahí en Casa Hortensia, escuchando el programa, y vamos a complacer a don Vicente Soto con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. La miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi vida. Por piedad, por compasión, no me despre. nada tus pies, de día y de noche. No te me vayas, te lo ruego, que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche, siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Muy bien, hemos escuchado la participación de María Victoria, que esto se llama Como un perro, y fue para complacer a don Vicente Soto en Salcajá. Bueno, después de lo que platicamos a través del programa, fíjese que ya se aproximan las campañas electorales y del cual vamos a recordar todo lo que ha pasado. No todo, algo del pasado. Muchos ruidos y pocas nueces, dice. Que durante sus campañas los políticos ofrecen soluciones a los mismos problemas que aquejan a Guatemala desde ya hace muchísimos años. La actual crítica política internacional que atraviesa nuestra Guatemala, unida al proceso eleccionario que se desborda desde muchos años atrás, evidencia los problemas y estructuras que enfrenta Guatemala desde mediados del siglo pasado, cuando tuvieron lugar los primeros intentos por vivir en la democracia, o más bien en democracia. Seis décadas después, los ciudadanos guatemaltecos se ven aquejados por los mismos problemas y los candidatos presidenciales continúan ofreciendo por todos los medios soluciones idénticas. La transparencia, la seguridad, el empleo y la educación son algunos de los muchos temas de la agenda por resolver. En la actualidad, los mensajes partidistas buscan enganchar las necesidades históricas de los electorados y a eso apelan. Lo único que ha variado a través de la historia son los arreglos musicales y las técnicas de edición que se escuchan cuando empiezan la campaña política y como que ya la estamos empezando. Ya se empezó. Bueno, de esto vamos a platicar a través del programa. Saludos para don Carlos González, que nos escucha en la zona 1. También para don Vicente Soto, a Tenchi en Casa Hortensia. También a Olivia Mejía. Complaciendo a don Vicente, aquí está esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía, quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir, pero a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Vicente Fernández interpretando "A mi manera". Fue para complacer a don Vicente Soto allá en Salcajá. Bueno, pues hablando de las campañas políticas, que durante la campaña electoral recordamos que en 1970 Jorge Lucas Caballeros, candidato presidencial de la Democracia Cristiana guatemalteca, en su propaganda se presentaba como el hombre de las manos limpias para desprenderse de la violencia política y corrupción de sus antecesores. Julio César Méndez Montenegro y los militares Miguel Idígoras Fuentes y Enrique Peralta Zurdia, según los diarios de la época, 7 años después, en 1977, con sus discursos, el general Romeo Lucas García, candidato presidencial de la Alianza Partido Institucional Democrático PID y Partido Revolucionario, ofrecía terminar con toda la problemática apocalíptica. Hoy, los candidatos que pretenden gobernar Guatemala a partir del 14 de enero hablan de lo mismo, como parte de sus estrategias comunicacionales, con lo cual tratan de convencer al electorado. Recordamos también que el general Romeo Lucas García acostumbraba a utilizar un sombrero de petate y morral propios del lugar donde se presentaba para convencer al electorado. Y así es lo que ahora esperamos ya en las próximas elecciones. Vamos a continuar con el programa y saludos para doña Olivia Mejía. Le complacemos con esto que dice así: sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sueño que tú labios rojos murmuran y dices, te quiero besar. Acércate, bésame, que con tus caricias se acaban mis penas y me haces gozar. Palmeras nos pueden mirar y tus cabellos dorados saludan fragantes la brisa del mar. Así yo vivo en mis noches. Muero en el día al despertar el sol. Y las gaviotas se alejan, se llevan mi sueño. Tú, mi Bueno, hemos escuchado Un sueño de tantos con los Dos Oros y fue para complacer a doña Olivia Mejía. Felicidades, amigos, que ustedes nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando también a don Carlos González, que nos escucha en la zona número 1. Y claro, le vamos a complacer con la canción que nos ha solicitado despuesito del corte comercial. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.